de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio, y en su seno el secreto guardó, la libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esa semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores, el acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Otro lunes más. Buenas tardes. Otro lunes más de Saberes y Sabores. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bien, con calor ahora, ¿qué? Ay, salió el sol al fin. Está raro el clima, raro. Sí, está caluroso hoy. Sí. Sí, yo no sé si son las corridas, los ánimos, pero estamos bastante desabrigaditas. Sí, veo. Ponele. Sí. Igual está lindo el solcito, después de tanta nebulosa, está bueno que salga el sol. Sí, es necesario que salga el sol, por favor. Por favor, que se corran las nubes que a veces no nos dejan ver. Igual extraño, ¿no? El calor. Para mí que se viene un frío dentro de no mucho también. Así que está bueno para prevenir, para ir preparando, aprovechar y tomar este calorcito y aprovechar para prepararnos. Para preparar cositas para tapar las plantas para cuando caigan las heladas, para siempre hay que estar preparándose para el frío, ¿no? Juntar leña, buen momento. Y no sé si siempre, pero bueno, desde abril hasta octubre hay que prepararse para el frío. Claro, hay que estar preparadas. Bueno, estamos en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, ubicada en Avenida San Martín 357. Y si se quieren comunicar con nosotras, nos pueden mandar un mensajito, ¿a qué número? 3548-597634. Bien. Y si se quieren comunicar por mail, nos pueden mandar un mail a Radio La Minga 947@gmail.com. La flor quiere que nos manden mail. Sí, digamos, bueno, alguien nos va a mandar un mail. Alguien nos va a mandar un mail. En la web. Si nos quieren escuchar desde cualquier lugar del mundo, de este mundo amplio, pueden hacerlo por radiominga.org.ar. Bueno, y recordamos, por si justo después comentan el programa con alguien y les dicen, uy, no lo pude escuchar, bueno, retransmitimos los jueves de 2 a 4, mismo horario, por Radio Roja, 90.1 de Casa Grande. Y pueden escucharlo también los jueves por internet en radioroja.com.ar/vivo. ¿Qué onda hoy? ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Estamos pensando que no vamos a llegar con todo. Con todo el material que tenemos. Pero bueno, quedará para la próxima. Esta bien, producción, qué abundancia. Está pleno. Hace poco fue el 3 de junio. El sábado. El sábado, el 3J. Bueno, este es un hecho súper importante para nosotras, las mujeres, yo creo que para la sociedad entera. Pero bueno, vamos a hacer un breve recordatorio. Contar de qué se trata para quien no sabe. Y para eso, bueno, hay un textito ahí que salió y que me gustaría compartir. Somos todo oídos, todas oídos. Se titula No somos histéricas, somos históricas. Hace 8 años, el 3 de junio de 2015, mujeres alzaron sus voces, cuerpos y almas para protestar, visibilizar y globalizar la lucha contra el femicidio. Hubo coros de voces vivas, porque vivas nos queremos y no toleraremos la muerte de ni una menos. En las calles de Buenos Aires, Argentina, marcharon hasta el Congreso de la Nación para exigir el derecho de vida básico e inherente a cualquier ser humano. El respeto hacia los cuerpos, las mentes y hasta los espacios en la sociedad, para erradicar cualquier violencia física, psíquica, emocional, económica y verbal que hasta tiempos remotos veníamos normalizando. El 3 de junio de 2015, alrededor de 300.000 personas se reunieron frente al Congreso como representación de un desborde social que colapsó en gritos después de tanto silencio. Ni una menos, resonó hasta en los rincones más recónditos de las calles porteñas. Ni una menos, al unísono haciendo eco entre edificios, vibrando bajo los pies, latiendo a la par de los corazones indignados, tristes y cansados. Ni una menos como mantra, para que recordemos no olvidar cada niña, adolescente, cada piba, cada mujer, cada anciana violentada, desaparecida, violada y o asesinada por el machismo patriarcal. Hacía pocos días de la movilización habían asesinado a Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada de 8 semanas, a quien su novio mató a golpes con la complicidad de su familia, él la mató y la enterró con la complicidad de su familia en el patio, donde después se comieron un asado tranqui. Esta muerte fue cúlmine. Tras desapariciones reiteradas, femicidios similares y no similares, acosos constantes, la sociedad se conmovió y actuó. Argentina tuvo como emergente esta fecha y lugar, pero esto podría pasar en cualquier parte del mundo, porque Latinoamérica se levanta y las mujeres de diferentes zonas hacen presencia y acción, poniendo cuerpo y corazón para detener esta ola masiva de femicidio. Nuestras niñas y niños tienen derecho a vivir libres sin miedo, con dignidad y respeto. Y a pesar de tanto movimiento, de 8 años imparables, de lucha, 2 presidencias, de leyes, decretos, 2 planes de acción nacional, líneas telefónicas, redes y alianzas feministas y humanistas, de vagones rosas, protocolos y campañas, los números de la violencia machista no aflojan. Pero las pibas no bajan los brazos. Las mujeres y madres, jóvenes, señoras, siguen activas, con el corazón ardiendo fuego y la impotencia rasgando las pieles, trabajando en la prevención de las violencias con la efectiva implementación de la ley del ESI, Educación Sexual Integral, y de manera particular en cada núcleo familiar, en cada casa y cotidianidad, en las primeras relaciones y enseñanzas vinculares. Más de 300 mujeres por año son víctimas de femicidios en Argentina. ¿Por qué ante tanto movimiento los femicidas no cesan? El incumplimiento de todos los organismos educativos de la Ley 26.150 de la Educación Sexual Integral queda desde el 2006 a voluntad de cada institución y o docente. Y en muchos casos no se toma conciencia de la importancia de dicha ley para formarnos y respetar a los y las demás, para que se entienda que no somos inferiores ni superiores por ser de diferente género. La enseñanza desde la raíz que profundiza en que la vida se respeta y honra, que el cuerpo es algo íntimo. La formación de ESI es un elemento fundamental y su cumplimiento debería ser obligatorio, porque queremos una sociedad consciente y amorosa, donde podamos caminar, pensar o simplemente estar libres por las calles sin miedo ni incertidumbre al volver a casa. Durante los primeros 4 meses de 2023, un total de 160 femicidios fueron cometidos en diferentes puntos del país, según el informe difundido por la Organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Como mujer, como madre, hija, hermana, nieta, sobrina, tía, prima, amiga, siento la impotencia de la importancia de vincularme con mis pares, de crear lazos, redes, alianzas, relación, puntos de acción, porque nadie mejor que nosotras mismas nos vamos a cuidar, contener, ante la vulnerabilidad a la que nos expone la sociedad. La mejor solución es olvidarse de la competencia comercial que nos venden, donde una igual, una hermana, se vuelve un rival en vez de cómplice. Un pueblo vencido jamás estuvo unido. Las invito a sentir su divino femenino a flor de piel, a conectar con otras mujeres e ir juntas para el mismo lado, llevando la misma lucha y motor, pechándola con amor el verdadero sentido de toda esta revolución. Esto no es nuevo, no es ahora ni es desde hace 8 años. Esta lucha es muy antigua y gracias a cada mujer que se rebeló, que podría haber vivido tranquila sin tener que guerrearla, gracias a cada hermana, gracias a esos ovarios bien puestos, hoy gozamos de ciertas libertades, aún en estas circunstancias. Gracias a esas mujeres hoy tenemos el derecho de acceder a abortos, cuidados seguros y gratuitos, a laburar a la par de los hombres en el mercado laboral, a votar y que nuestra opinión valga. Ninguna muerte, abuso, violencia, violación y o desaparición serán vanas. La sangre derramada sirvió para regar cada semilla plantada. Desde el segundo y primer milenio antes de Cristo venimos bajo el dominio del patriarcado, con la influencia de sus dioses violentos y su filosofía tabú sobre sexualidad y menstruación. Mientras el fuego femenino ancestral es chamánico, sanador y sexual, el del patriarca es guerrero, ascético y dominador. En la Edad Media, religiones patriarcales ayudaron a racionalizar el asesinato de 9 millones de mujeres. Esta sombra colectiva de la cultura patriarcal nos ha querido sacar de nuestro lugar y centro innato por herencia. Pero por mucho que predominó esta filosofía de modelo de superioridad e inferioridad, de dominio-sumisión, de víctima y victimario, no pudieron con nosotras y no podrán. El tiempo del patriarcado llegó a su límite. La batalla de los géneros no suma, no construye. Más bien, lo que se cae es el viejo modelo patriarca para abrazar feminidades y masculinidades sanas, iguales, conscientes, vivas, respetables y amorosas, lejos del miedo y la pesadilla. Y bien sabemos las mujeres que ya no somos las cautivas, las condescendientes con la opresión. Repudiamos, protestamos, y esto requiere coraje, convicción, una fuerte creencia en acción, una lucha activa, impulsada desde la rabia y el dolor con el espíritu indómito tomando las riendas. Y esta propuesta, esta unión, este unísono de voces diciendo nunca más, vivas nos queremos, libres, producen una reacción en cadena que puede sentirse en todo el ser y tocar lo aparentemente inamovible. Se siente el potencial que existe para el cambio y cumplimiento. Las mujeres conocemos de antaño nuestro poder conectado a la vida, sus ciclos, las plantas, los alimentos, sus propiedades. Años manejando la medicina, los partos, abortos, dolencias. Nos han querido despojar y minimizar, pero somos las nietas de las brujas que el patriarcado pudo o no quemar. Hacemos presencia en nombre de cada una y del total, porque si nos tocan a una, nos tocan a todas. Que tiemble el Estado, el cielo, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Luchando en la calle, por todas las vivas denunciando trata, por las socorristas que nos acompañan, por todas las madres buscando a la plaza. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si algún día un fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Cecilia, Micaela. Valientes que marchan al frente, por las que en las calles la luchan por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres que buscan sus hijos. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, las queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Volvimos, segundo bloque de saberes y sabores. Volvemos a contar que estamos en Radio La Minga y que si se quieren comunicar con nosotras nos pueden mandar un mensajito de texto WhatsApp al 3548-597-634. ¿Dijimos el Instagram del mercado? No, no lo hemos dicho. Si quieren escribirnos al Instagram del Mercado de Saberes y Sabores es mercado-de-saberes-y. ¿Me está faltando una palabra? No, guión bajo sabores. Entonces va de nuevo, mercado guión bajo de guión bajo saberes guión bajo y guión bajo sabores. Y me llegó un mensajito por acá. Bien ahí. Más personal, pero es para todas. Así que dice Sabri, que nos está escuchando, laurounding y escuchándolas. Beso para todas. Un beso para vos también. Abrazo, Sabri. Abrazo, Sabri. Bueno, acá retornando después del textito movilizador. en estas fechas, bueno, muchas cosas. ¿No? Sí, muchas cosas. Pensar, te escuchaba y pensaba, no, como la violencia, primero la violencia contra la mujer está totalmente instalada en la sociedad, ahí como decías, y el femicidio es como el último paso, el último eslabón de toda una cadena de violencias que comienza desde el momento cero en que nacemos, ¿no? Y que hay un montón de violencias re sutiles todo el tiempo, que ni siquiera nosotras como mujeres las percibimos, los varones que las ejercen tampoco. Y está bueno esto que planteabas ahí en el texto de la ESI, porque es a partir de la educación que todo puede cambiar. Sí, la educación, ¿no? Y el cuestionamiento. Hay ciertas cuestiones, ciertas violencias que están instaladas ya dentro de lo de un sentido común, ¿no? Y ese sentido común de la sociedad o eso que está instalado como obvio, también está construido y son años de patriarcado reforzando privilegios que muchas masculinidades por ahí ni los registran, ¿no? Ni se registran sabedores de esos privilegios. Y bueno, estamos en un momento histórico en el que o nos cuestionamos o explota todo, qué sé yo. Pero esto que decías, no sé, me quedo pensando, Romy, sí, tal cual, el femicidio es, bueno, la carta visible, lo que, bueno, ante lo que ya no se puede mirar al costado. Pero antes de eso, ¿no? Ya nacer mujer en este mundo es un factor de desigualdad. Sí. Eso. Solo porque nazcas con vulva, digamos. Porque no tenés pene, ya sos menos que. Sí. Y eso está renaturalizado. Según los discursos y no sé, por las leyes y por todo lo que se viene planteando, no, porque hay una conciencia de ciertos límites que por suerte ya se han planteado, pero más inconscientemente sigue jugando lo mismo, seguimos siendo inferiores por esto, ¿no? No tener pene, cualquiera. El tema de los accesos a ciertos espacios laborales. Sí, en teoría y en leyes tenemos derecho y acceso a ciertos lugares, pero en las prácticas se sabe que las mujeres tenemos que estar 3-4 veces más formadas que un chabón para ocupar el mismo lugar, el mismo puesto, y así todo siempre se nos va a cuestionar. Y si tenemos autoridad es porque somos dictadoras o histéricas, en cambio, si ellos son asertivos, son correctos. Cuesta más también cuestionar a un varón, ¿no? A una mujer es mucho más fácil cuestionar la palabra de una mujer. Cuestionar la palabra de un varón es muy difícil. Digo, también hay varones y varones, ¿no? Hay varones que son mucho más patriarcales, que tienen un poder a nivel como vincular con el resto, que es más, que por ahí dicen, no sé, generalmente quienes tienen cargos como más altos y dicen y no se cuestiona, y muchas veces a una mujer con el mismo cargo, con el mismo lugar, sí se la cuestiona. Eso está bueno empezar a ver, digo, yo no sé, yo pienso, ¿quién no tuvo alguna situación, qué mujer no tuvo alguna situación de que te digan lo que tenés que hacer? Mansplaining. Eso es violencia también. Total. Yo entiendo que lo hacen con toda las ganas de tirarte una onda, de ayudarte. Yo entiendo que esa es la intención, pero hay que ver los modos en que uno transmite su intención. O hay que ver si esa ayuda fue pedida, ¿no? Porque también está esa cuestión de esa mirada inferior sobre la mujer que necesita ayuda. Entonces, yo vengo como macho portador del saber en buena fe, de buena leche, a ayudarte por las dudas. Claro, es como empezar a ver que esas conductas tienen atrás, inconscientemente, un montón de creencias de que nosotras no vamos a poder solas. No vamos a poder prender la estufa, no vamos a poder prender la leña sola, no vamos a poder llevar el auto al mecánico sola. Siempre necesitamos un otro varón que nos esté ayudando, como si fuésemos niñas. Y ni siquiera con los niños, porque con los niños ejercemos las mismas violencias. Les estamos diciendo todo el tiempo lo que tienen que hacer. Y hay cosas a lo mejor que ellos saben hacer. Y nosotros, como pensamos como adultos que tenemos el saber, lo subestimamos de esa manera. Y lo mismo pasa entre mujeres y varones. Sí, yo siento también que todo esto que se dio de esta manera tan... explosiva, ¿no? Como que explotó, que muchos lo denominaron violento, porque, o sea, claramente, si lo ves desde un lado de la balanza, es obvio que si la balanza está desnivelada, va a ir más para un lado y para el otro, y cuando retome la fuerza el otro lado también va a estar desbalanceado, porque hasta que estemos en eje, va a haber un desbalance y vamos a ser reflejo de toda esa violencia, porque estamos visibilizando lo que se sucede. De manera en la que para desconstruirlo lo desconstruimos y no lo naturalizamos más, entonces de una manera quizás fuerte, activa, visible y hasta con ese mismo con esas mismas cualidades que se le da a o no sé si cualidades o podría ser adjetivos que se le da al hombre, ¿no? Como esto de violento, de yo creo que de guerrero, creo que nosotras también lo incorporamos en nosotras y que esto sí se sucede todavía y es algo que pasa y es cierto todo lo que están diciendo, pero también está bastante desconstruido, no del todo, falta un montón en el mundo pasan cosas que, pero no poner el foco siempre en lo que no tenemos, sino en lo que ya tenemos y en lo que vamos a seguir teniendo por justamente esto, por levantarnos. Porque hay un montón de sectores en los que no sucede y hay un montón de sectores en los que sí. La ESI es de lo integral, desde chicos, desde niñas, niñas. Eso, vienen cuando más estamos cuestionando, cuando más estamos... Entonces, sí, somos víctimas del patriarcado, mujeres... Y hombres también, y también existen las masculinidades positivas que se dan cuenta de esto. Y hay que abrirnos hacia eso. No hay que cerrarnos del todo a solamente entre nosotras. Nosotras somos las que llevamos las riendas en esta época. Es así. Porque mucho tiempo fue del otro lado. Entonces ahora estamos nosotras para desconstruir y terminar con esto y que se caiga y se va a caer. O sea, no hay duda. Aunque todavía estamos en esta, se va a caer. Porque si nos unimos lo podemos hacer. Yo creo que sí, pero que es un trabajo conjunto y que no alcanza con que las feminidades nos deconstruyamos e impulsemos. Sí, se mueve un poco, pero para que la transformación sea completa, o sea, tiene que ser una transformación integral. Y para eso es, ¿no?, poder apelar a nuestro sentido crítico, cuestionarnos, preguntarnos. Y tender, o sea, la mano, yo pensaba en esta cuestión, viste, como ciertos discursos instalados como, bueno, como que es natural que el hombre tenga más deseo sexual y su deseo, y que con ese discurso construido se justifica el abuso, el manoseo en un espacio público, que te muestren los genitales sin tu consentimiento, no sé, un montón de prácticas que una, bueno, tiene que entender supuestamente porque, bueno, el hombre es así, es fogoso, está caliente. Como si nosotras no fuésemos portadoras de deseo, ¿no? Como si nosotras no fuésemos sexuales, fogosas, simplemente, o la diferencia es que nosotras, no por ser poseedoras de deseo, creemos que debemos imponerlo. Digamos, hay una, ¿no? El consentimiento, está, no sé, cuestiones que son como muy básicas para una desde un punto de vista racional, pero en las prácticas y en la cotidianidad no están instaladas. No sé, las escuchaba y pienso, digamos, que la lucha, cuando te escuchaba a vos, Flor, pensaba, digo, que lo que venimos repitiendo también un montón es esto de que la lucha no es contra el varón o los varones, la lucha es contra un sistema, digo, porque el Estado también es patriarcal, sí. y no es una persona de sexo masculino, es una institución, las instituciones son patriarcales, entonces la lucha contra el patriarcado es la lucha contra ese sistema que nos impone que hay alguien, sea persona varón o sea una institución, que tiene el poder y que todo el resto tenemos que estar sumidas bajo ese poder. Esa es la lucha central. Ahí, no sé, porque entre mujeres también se puede dar esa... Sí, están esas estructuras esa dinámica también. No sé, pienso en las construcciones colectivas, en las organizaciones que se están intentando construir, en donde las prácticas patriarcales están... todo el tiempo salen a la luz, y por eso me parece importante esto que plantea Mari de cuestionarnos. Porque si alguien ve, lo ve y lo puede plantear, está re bueno, porque a veces lo hacemos y no nos damos cuenta. Entonces está re bueno poder verlo, plantearlo, y que el resto de la grupalidad, o si es entre dos personas, la otra persona, pueda abrirse a recibir ese cuestionamiento y no sentir que se tiene que estar defendiendo, que me parece que es un poco la crítica que se le hace, aunque sea que yo, a nivel personal, le hago a los varones. Que una, cuando les plantea algo, desde ese lugar de nos desarmemos, tratemos de desarmar esto, se lo toman re personal y se ponen a la defensiva como si una les estuviese atacando. Y una no los está atacando, una solamente está... diciéndole, che, me parece que esto no da, lo hablemos, porque a lo mejor estoy yo equivocada, pero lo charlemos. Es mucho más fácil ver la violencia cuando una la sufre en carne propia, y todas las mujeres la sufrimos en carne propia. Ver la violencia cuando no es ejercida contra vos, porque no sos mujer, es mucho más difícil. Es lo mismo, no sé, pensar que alguien de clase media que toda la vida tuvo... las necesidades básicas cubiertas, pueda entender cómo vive una persona que vive en una villa sin agua potable, sin los medios necesarios para tener cubiertas esas necesidades. No lo podemos saber. Sí. Yo, a nivel personal, no lo puedo saber cómo viven. Yo puedo escuchar y aceptar lo que escucho, porque es otra realidad. Y me parece que un poco lo que el 3 de junio viene a mostrar es como el hartazgo de que hasta nos matan, digamos. Hasta creen que pueden venir a hacer lo que quieren con el con la vida de uno. El sábado, Sol Despeinada, que es una, bueno, médica, comunicadora, feminista, subo un post que dice, con un cartel que dice algo así como, bueno, agradezcan que pedimos igualdad y no venganza. Y escribe un texto que dice, bueno, yo sé que un montón de hombres se van a sentir ofendidos con eso, ¿no? Porque... o interpelados, o van a pensar que es como agresivo poner eso, ¿no? Pedimos igualdad y no venganza. Y como dice, bueno, y empieza como, tranquilos, no se preocupen, no los vamos a tratar como hemos sido tratadas históricamente, no los vamos a abusar solo por ser hombres, no vamos a descalificarlos solo por su condición de nacimiento, ¿no? Y un montón de cosas que están esto, ¿no? Otra vez, atravesadas por una normalización. Bueno, y ella habla un poco ahí esto de la construcción del sentido común, de que todo esto que tenemos naturalizado lo hemos construido, y así como lo hemos construido, lo podemos deconstruir. Tal cual. Pero implica voluntad y mucho trabajo. Y que no funciona, porque hacer lo mismo sería más de lo mismo. No funciona. Si fuese venganza y no igualdad y no justicia, sería reproducir el patriarcado, claro, justamente el mismo sistema. Por supuesto, al machismo nunca le va a quedar cómodo el feminismo, y a la sociedad entera, incluso a las feministas, no nos queda cómodo el feminismo, porque nos obliga todo el tiempo a cuestionarnos, a desnaturalizar un montón de cosas, incluso prácticas que también nosotras tenemos arraigadas. El patriarcado nos atraviesa a todas, y todas somos ejercemos violencias patriarcales. Pero creo que es ese trabajo de estar en constante cuestionamiento y de abrir la escucha, ¿no? Y cuando alguien te dice, che, acá me parece que esto no estuvo bueno, porque fue, al menos hacer la pausa, respirar y decir, ¿por qué me lo estará diciendo? Y no decir, ay, no. Y sentirse ofendida, no sé, creo que es un paso importante. Sí, y lleva mucho esto de construcción, cuestionamiento, y lleva también mucho tiempo, ¿no? Porque el sistema patriarcal fue un sistema que tardó 2000 años en instalarse como hegemónico a nivel mundial. Y hace más de 5000 años que está funcionando, que la humanidad lo tiene arraigado, claro, en cada gen. Cada gen, tal cual, generacionalmente está ahí puesto. Sí, siento que en esto de esta desconstrucción y esta conciencia que tomamos, y que eso, ¿verdad?, de sentirlo por carne propia, pues está en nuestros genes, porque de hecho hasta venimos con los ovarios de nuestras abuelas genéticamente, o sea, imagínate en cuántos niveles estamos conectadas con todo esto y cuánto nos afecta desde hace mucho tiempo, que nosotras, por eso decía, somos las que llevamos las riendas de cierta manera en esta época, en esta desconstrucción, y que también no la responsabilidad, pero sí la empatía de poder conectar con esto, que no es un varón o una mujer, sí hay patrones que se repiten, pero con ese varón que tiene esa reacción que, ¿no?, como ay, se pone a la defensiva, llegarle. No, a veces es muy difícil, ya lo sabemos. Ay, Dios mío, que es difícil. Pero a veces sí, yo muchas veces he llegado a esa reacción, decir, uy, mirá, no me había dado cuenta de esto, ¿no? Que ese varón responde. Entonces también esta apertura a varones y mujeres, esta enseñanza desde las escuelas, desde los vínculos primeros, desde la igualdad, desde el respeto, desde el amor, independientemente de tu género, porque hasta después, si querés, te lo cambiás. Es como que yo sé que igual es todo un tema también, pero me parece que está bueno ir para el mismo lado, y bueno, y nos unimos en esta lucha porque nos afecta desde adentro. Sí, cuanto más trabajemos juntes, ¿no?, entre todos, digamos, esto, abriéndonos a la escucha, al cuestionamiento, a que cuando alguien, esto que vos decías, a mí también me ha pasado de conversar con masculinidad, decirle, che, esto, y decir, ah, mira, ni siquiera me lo había preguntado. Digo, está bueno abrir a preguntas, y está bueno que haya eso, hombres, masculinidades que se estén sumando a estos procesos de deconstrucción. Creo que obvio el camino y el trabajo es integral, es entre todos, digamos. Sí, me parece que está bueno también empezar a normalizar que nosotras como mujeres no nos vamos a quedar calladas, digamos, que ya no vamos a seguir permitiendo ciertas cosas. Mm. Así se explote alguna situación en algún momento. Basta. Sí, yo creo que el 2015 fue eso, basta. Y fue un impulso repotente para empezar a decir basta a violencias que son más sutiles, que no, porque digo, vas con un ojo morado a la comisaría y te repreguntan mil cosas y no te quieren tomar la denuncia, imagínate si te dijo pelotuda. Tal cual. No te es como que... Y sí, no, u otras no formas de violencia mucho más sutiles, que de repente por ahí no tenés, o lleva un peritaje muy largo probar, por ejemplo, lo que es la violencia vicaria, ¿no? Uh-huh. Que padres que meten en la cabeza de sus hijes malas informaciones sobre sus madres, digamos, y les impiden el contacto, o generan malestar entre infancias y progenitoras, digamos, y todas esas cosas que suceden y son invisibles, o funcionan muy por debajo, porque funcionan en las capas de la intimidad. Eso, el ojo morado, bueno, sucede en la intimidad, pero salís a la calle y es imposible evitarlo, esconderlo. Sí. Pero todos esos otros dolores y heridas que son como más internas, más chiquitas, más... no sé, surcos generados por goteo, ¿no? Así como en el cotidiano de las pequeñas violencias. Sí, y se me vino escuchándote el ejemplo, que yo creo que es un ejemplo enormemente visible de la violencia, el caso de Flavia Zaganías. Uf. La violencia del Estado, la violencia patriarcal del Estado sobre esta madre protectora que denuncia el abuso al abusador de su hija y la condenan a 5 años de prisión. Es, la separan madre de 5 hijes, ¿no? Digo, eso es patriarcal, eso es lo que no queremos más. Piel de gallina. ¿Por qué? ¿No? Por decir que un tipo es un violador, por eso, digamos, bueno, no puedo decir tal es un abusador. Es la justicia leccionadora, ¿no? Querés vos hablás, te castigo, bueno, digo, como caso así, existen muchos casos donde la justicia, o ni hablar de casos que se hacen públicos, ¿no? Como los medios enseguida tienden a castigar y a cuestionar siempre a las denunciantes y muy pocas veces a los denunciados. Eso también es violencia y eso también es patriarcado. Y el desviar la atención sobre hacia las formas de vida o hacia quién es la persona que recibe la violencia y no quién es el violentador, ¿no? Sí. Basta. Bueno, basta. Todo basta. Estás. Acá tenemos un ha sido como para cortar. No, un mensajito de la Juli de Casa Grande, sí, con muchos fueguitos, que dice: las escucho. Y mandó un PDF por si... después quieren que se los comparta, que se llama No nacemos machos, 5 ensayos para repensar el ser hombre en el patriarcado. Así bien, que bien. Si hay gente de la audiencia que gusta cuestionarse, tenemos un PDF a disposición para compartir. Esa, me encantó. Yo lo quiero. Bueno, qué lindo que es la espontaneidad. claramente queríamos hablar de esto. Sí, estábamos atravesadas. Sí, lo que pasa es que es imposible. Después de fechas así, mucho más imposible no decir algunas cosas. Bueno, les contamos a la audiencia que no teníamos preparado este bloque de esta manera. El bloque debate. Pero bueno, pensar también que De Saberes y Sabores es un programa del mercado de saberes y sabores, en donde somos todas productoras mujeres, y que lo que venimos a hacer un poco con este programa es hablar y transmitir un poco esta conciencia del cuidado de la tierra, y la violencia hacia la tierra es violencia patriarcal. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Porque cuando decimos ni una menos, también estamos hablando del lugar del territorio que habitamos, y es inseparable una violencia de la otra, somos lo mismo. La gran madre que nos sostiene y nos da. Bueno, ¿les parece que vayamos a la canción y a la tanda? Porque son las 3 ya. Y bueno. Y después volvemos. Y después volvemos. Con el resto. Nos vamos escuchando a Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. mundo al caminar. Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. De saberes y sabores. Soy Eva para la columna de plantas del programa del mercado de saberes y sabores. Hoy voy a hablarles de una plantita que empecé a observar que creció en el corral, a donde voy todos los días. Si bien es una zona que está muy bien abonada, me pareció importante, y en general con todas las plantas, esta observación de ver los momentos en los que las plantas aparecen, que son los momentos ideales para consumirlas y que nuestro cuerpo necesita o está bueno darle esa planta en el momento en que aparece. Justo la ortiga, que antes de que empiece el invierno, me pareció como súper especial que aparezca justo ahora, en este momento. La ortiga es una planta que mantiene limpia y libre de impurezas la sangre. Es como su característica principal. Por ese efecto depurativo, es un excelente remedio contra también la caída del cabello, las úlceras intestinales y las hemorragias. Es una planta que tiene mucho contenido en calcio, silicio y hierro. La raíz también es muy utilizada, especialmente en el caso de la caída de cabello y contra la caspa. Por eso a veces se la usa mucho para estimular el crecimiento del pelo. Bueno, la ortiga puede ser preparada y usada de muy diversas maneras, y eso me gustó mucho consultando también mis libritos de plantas. Y sobre la ortiga hablaba de la forma de consumirla, que una puede ser, dice, gajos y hojas tiernas, que se preparan en ensalada mezclándolas con lechuga o con otras plantas silvestres o verduras. También habla de que se la puede consumir cocida o frita, mezclada también con otras plantas. Otra forma es el jugo fresco, que se puede consumir entre 2 a 5 cucharadas del juguito fresco cada hora. Después otra forma dicen en tisana cruda, que se obtiene cortando las hojas tiernas y se la pone en remojo en agua fresca durante toda la noche. Y a la mañana siguiente se la cuela y ese líquido resultante se toma a razón de 2 a 5 cucharadas cada hora. Después en infusión, virtiendo el agua sobre la planta fresca o seca, dejándola tapada y reposar durante 10 minutos y después colarla. También como ortiga en polvo para condimentar sopas, eso yo lo he hecho bastante en momentos en donde he necesitado subir esa cuota de hierro por alguna anemia. Así que me parece súper rica esta planta en las maneras en las que podemos utilizarlas. Yo, como les contaba, como la vi que empezó a crecer en el corral, muchas veces como me llevo el mate, aprovecho y me pongo un par de hojitas mientras me tomo unos mates cuando estoy en el corral. Pero está buenísimo poder recolectarla y ponerla a secar para poder usarla después en pleno invierno, para aprovechar justamente estas propiedades de la planta, porque es una, como les contaba antes, una planta con mucho hierro. Y me parece súper fácil de consumir, ya sea en té o mezcladita ahí en las comidas. Así que, bueno, o también no para, para el pelo, para tirarle una ondita al pelo, está buenísimo. O también en prepararla en tintura para poder tenerla y conservarla mejor. Pero bueno, esta planta me parece espectacular, una planta que no hay que dejar de tenerla en cuenta, así que presten atención ahí en algún sector del jardín o por donde anden caminando, porque está brotando, está creciendo hermosa, así que bueno, a aprovecharla. Un abrazo para las chicas del programa. Pachamama, ay, curando. Curandera curando, sacando toda maleza. Curando, curandera curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza. Bueno, hemos vuelto con la voz de Eva Loza ahí contándonos sobre la ortiga. Qué linda, con razón tiene ese pelo tan, esa cabellera tan abundante. Ya me pongo a tomar ortiga. O ponértela exterior también. ¿Eh? O ponértela exterior. Me la pongo exterior, un baño de crema de ortiga. Claro, yo estoy lavándome el pelo con shampoo, hice, herví ortiga. Ajá. Que tengo ahí en mi casa. Tengo seca también, si te interesa. Ajá. Y le puse un toque de shampoo para un poquito más espumoso. Y ortiga y romero le puse. Qué y bien. Con eso nos estamos lavando el pelo. Y, no, ah. mira, yo te veo divino. Te veo divino. ¿Y lo sentís más fuerte? Sí. Sí. Sí, se siente más fuerte. Sí, se cae menos el pelo, está re bueno. Está re bueno. Bueno, buen dato. Es verdad, el romero también es bueno para el pelo. Sí. La cola de caballo, el aloe. Y si nos quieren mandar un mensajito otra vez, que nos encanta que nos manden mensajitos, lo pueden hacer al 3548-5976-34. Y si quieren subir, no sé, alguna foto a las redes, algo de que nos están escuchando y quieren etiquetar el Instagram del mercado, es mercado-de-saberes-y-sabores. Es muy difícil. No, no, ni tanto. No, ni tanto. Yo tengo un día con muchos guiones bajos. Y contarles también que este sábado 10, ¿10? Es la próxima, la feria mensual del Mercado de Saberes y Sabores, acá en el Nodo Tecnológico y Cultural de la Cooperativa de Villayardino. Sí, en Avenida San Martín, 471, esquina Chañares. El sábado a partir de las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde va a haber música en vivo, van a estar les amigos de Tierra Candombe, va a haber espacio para infancias y por supuesto va a haber mucha verdurita rica, fresca, agroecológica, quesos, dulces, licores, café de algarroba, plantas, plantines, huevos, miel, salsa de tomate, ¡uy! Un montón de cosas, legumbres. ¡Qué legumbres! Legumbres agroecológicas. ¡Vamos! ¡Qué abundancia! Y una mesa dulce y salada, mesa de comidas ahí para compartir y para colaborar ahí con el mercado y con los artistas que participan de la feria. ¿Cómo están para el sábado? Re bien. ¿Ya tienen roles asumidos? ¿Tienen tareas para el sábado? Sí, si van al mercado nos van a encontrar atendiendo el puesto de verduras. Verduras y otras cosas. Vos, Florcis, vas a estar en el puesto del vivero. Voy a estar en el puesto de vivero Mujeres de Tierra, que también está ubicado en Avenida San Martín 471, esquina Chañares. Y sí, vamos a estar con el vivero, que bueno, tiene un poco de todo, plantines, de huerta, aromáticas, nativas, ornamentales, flores, semillas, saumos y bueno, cosillas. Cada vez más cosas. Cada vez más cosas. Bocashi. Bueno, igual el bocashi recién lo hicimos. No, todavía. No, todavía no está en venta. No dije. Cancelo. O no sé. Si hay alguna compañera. Qué lunes, este lunes. Está muy, muy lunes. Este lunes con fiaca, ¿no? Yo me siento medio jueves ya. ¿No? Tengo un cansancio de jueves. Wow, qué lunes. Qué lunes. Bueno. Yo estoy como, ay, que no puedo terminar de salir del domingo, me parece. Claro, yo es también como... estoy vibrando esa, como pachorra todavía. Que no cama. Sí. Pero bueno, el sol que salió da ahí un impulsito como para salir. Hay que salir al sol. La luna llena del, ¿qué fue? Sábado, el a sábado. La noche. Fue intensa, ¿no? Sí. Sí. A mí me costó, no me costó dormirme, pero sí me desperté, dormí poco. Sí, yo la verdad que me vengo despertando todas estas noches. Un poco la luna, un poco la vida, pero estuvo intensa. Sí, está fuerte. Se veía hermosa igual. Hermosísima. Sí, la verdad. Y hoy que sí. Temprano a la mañana, no sé si vieron ahí en el barrio. Somos todas vecinas, para quienes están escuchando para y no saben. No nos conocen. Se veía como de un lado estaban las sierras y estaba el sol apenitas arriba, y del otro lado estaba la luna llena todavía. Qué entre la, ¿no? ¿A qué hora eso? 9 de la mañana. Ah. 8 y pico, 9. No la vi. Re tarde. Sí. Bastante. Bueno, vieron que cuando pasa la llena y ya empieza a menguar, la vemos de día. O sea, cuando nos levantamos todavía. Para mí igual fue ahí. Una luna divertida, ¿eh? Fue fuerte, pocas horas de sueño, pero divertida. La pasaste bien, muy bien. La pasaste bien. La verdad que me reí mucho. Bueno, y en este tercer bloque del programa del Mercado de Saberes y Sabores, que tuvimos la voz de nuestra compañera Eva Loza, tenemos más voces de, ¿no? Tenemos más voces de otras compañeras. Tenemos más voces. Vamos a escuchar a la Ceci. ¿Quieren escuchar la columna de flores? Sí. Siempre. Extrañaba. Vamos a escuchar la columna de flores de Ceci Álvarez y volvemos. Plantas, hierbas, flores, aromas, viento, sombra, sol, cantos, chillidos, la naturaleza. Todita se encuentra allí para colaborarnos en el juego de la vida. Bienvenidos a la columna de Esencias Florales. En esta oportunidad traemos relatos y aportes de una esencia que es la única que no es flor. Se llama Rowwater. Esta esencia es para las personas que son severos con ellos mismos, estrictos en su forma de vida. Se fijan altos ideales, practican la abnegación, de alguna manera se someten a una suerte de autosacrificio para mantener el modelo de conducta que les parece correcto. Se dominan a sí mismos con mano de hierro. Pero la flor no nos impide que tengamos ideales elevados, que tratemos de alcanzarlos. Más bien nos ayuda a no excedernos tanto, de tal manera que podamos mantenernos flexibles cuando sea necesario y no ser tan duros con nosotros mismos. Para semejante tarea es necesario confiar. Cuanto menos confiamos, más controlamos. Abandonemos la idea de ser tan estrictos y confiemos que todo lo que está sucediendo es parte esencial del camino. Si lo comenzamos a ver así y a sentir así, conectaremos con el optimismo, un sentir clave para este tiempo. Lo perfecto, lo estricto, limita. Es tiempo de buscar el crecimiento y la evolución en todo lo que sucede. De esta forma nos expandimos y crecemos. Rowwater nos acompaña en la búsqueda, en los ideales. Nos da la confianza y serenidad para integrar todo. Nos aporta compasión hacia los demás y hacia nosotros mismos. Ni negar, ni controlar, ni luchar, ni criticar. Rowwater es la imagen del río. Rodear, abrazar y seguir el camino. Rowwater es el río. Me despido compartiéndoles la invocación de Rowwater. Esa frase, esa vibración que nos ayuda a experimentar esa lección. Dice así: yo sigo el ritmo y el orden natural de la vida. Yo me relajo conmigo mismo. Yo nutro todos los aspectos de mi ser. Yo soy flexible en la aplicación de mis ideales. Plantas, hierbas, flores, aromas, viento, sombra, sol, cantos, chillidos, la naturaleza. Todita se encuentra allí para colaborarnos en el juego de la vida. Dile a la jardinera que traigo flores. Gracias, Ceci. Qué importante eso de la flexibilidad. Fluir, abrazar. ¿Alguna vez tomaron esa flor? Nunca jamás en la vida la tomé. Ni una gota. Ni una gota. Yo la tomo, sí. Sí, yo creo que alguna vez la he tomado. Ahora me podría ir a hacer unas flores. Está bueno. Un regio, un regio, por favor. Sí, está re bueno, Rockwater. Yo, en mi primer acercamiento a esa flor, parece que estoy en un grupo acá de ayuda. Hola, de flora. Soy Romy. La primera vez que yo tomé esa flor. La primera vez que yo tomé Rockwater, agua de roca. Empecé a darme cuenta ciertas obsesiones que tenía que no las registraba, que esta cuestión de perfeccionismo y que esto tiene que estar acá así, y está re bueno. O sea, a mí eso es lo que más me impacta de las flores, que te muestran todo el tiempo como eso, te muestra, vos después fijate, no sé, decidís qué hacer, pero claro, la flor te trae una información, te muestra algo que por ahí vos sola no lo podés estar viendo. Re hermosa terapia. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci, brujita. Brujita del monte. El ritmo natural de la vida. Te ayuda. Ahí. A seguir los, no sé, a moverse con los ciclos, ¿no? Que es tan importante para todos. Una quiere siempre estar bien, joya, que, y no. Hay momentos en que hay que bajar esa alegría. Así que, Flor, ya que estuviste bien de fiesta para la luna llena, ahora te va a tocar vas a menguar con la luna. Voy a menguar con la luna, sí, tal cual. Encima me vino clavadito luna llena, tuki. Así que estamos ahí sincronizada con los ciclos naturales por ahora. Sí. Bueno, si les parece, nos vamos a suspira. Suspiro, sí, ya. A la cancioncita, la Ceci ahí nos mandó una cancioncita para acompañar su columna y volvemos para el último bloque, chicas. Esa. Hasta pronto. Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como venís. No han de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no querés salir y que rebalsas de nostalgia, siempre andarás en mí, siempre. Agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí, queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás.

De una, que esto, la radio comunitaria en muchos lugares es esto, ¿no? Sí. Transmitir mensaje. Bueno, yo me acuerdo viajando por el sur. Sí, sí, se me apagó el celu. ¿Nuevo bloque? Pregunta después. Puede ser bloque de mensajes ahí, que comunicaciones. Bloque de comunicaciones. Que estaríamos enlazadoras ahí. Enlazadoras de mundos. Enlazadoras de mensajes. Sí, me hiciste acordar eso, viajando por el sur, que por ahí eso se escucha, enganchás las radios y que son estas, ¿no? Justamente radios comunitarias del tipo, dice Don Sosa que va a llegar más tarde a la casa, que le avisen a Don Pedro que pasa más tarde a buscar el chancho. O sea, sí, bueno. Está re bueno. Está re bueno. Así que bueno, sí, de una que hacemos ese servicio también en este programa. Está buenísimo. Otro mensajito más. Dice, qué hermosor de programa, chicas. Y un corazón rojo hermoso. Muy movilizante. Abrazo inmenso y apretadito. De la compañera Eva. Gracias, Eva. Me emocioné. Yo también, me encanta hacer el programa, hacerlo con ustedes, y me encanta recibir mensajes de las compañeras también, ¿no? De saber que esto, nosotras estamos acá al aire, pero está toda la red del mercado ahí también sosteniendo y haciendo el aguante y aportando. Qué hermoso. Está re bueno. También pensé en la palabra red. Qué lindo. Abri también nos mandó un mensajito, dijo que estaba muy interesante. Estábamos hablando y bueno, nos estabas escuchando. Así que un saludito también para allá. Bueno, abrazo, Abril. Y bueno, tenemos una columna más antes de cerrar el programa. ¿Cómo que ya cerramos el programa? Y no quedan 20 minutos. Bueno, por si alguien ahora se motivó con los mensajes y tiene ganas de mandar. Si usted tiene muchas ganas de mandar, mande un mensaje al teléfono móvil 3548597634. O pásennos a visitar, nos queda el último bloque, nos encanta recibir visitas, matecitos. Sí, qué nos sé yo. Nos encanta. Bueno, ahora tenemos la columna de la compañera Vero Soto. Del Instituto Nacional, ahí la Flor lo re sabe. Instituto Nacional De Agricultura Campesina, de Familiar e Indígena. De Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Entonces va de nuevo. Sería, tenemos la columna de Vero Soto. Del INAFSI. Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Seguro igual lo va a decir Vero. Vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Parirá, perureira, pum pim parirá, pai, pum miru parirá, peru papá de tore. Hola, buenos días a todos y a todas. Por acá Verónica Soto, acompañando el programa de radio del Mercado de Saberes y Sabores de Villa Yardino. Bueno, para contarles en la columna de la INAPSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, en este caso dar a conocer y contarles cuál es la situación que estamos atravesando los y las trabajadores del sector de la agricultura familiar dentro del Estado. Este próximo jueves vamos a realizar una jornada de visibilización en el centro de Córdoba con radio abierta y diversas actividades para mostrar y dar a conocer y pedir se reconozcan nuestros derechos como trabajadoras del sector. Por ahí contarles un poco más cómo es la situación dentro de lo que es la agricultura familiar. Es un sector que siempre fue dejado al lado históricamente, poco reconocido y muy vulnerado, que venimos luchando desde hace años con los compañeros y las compañeras para ser reconocidos y ser valorados dentro del área del Estado. Nosotros, bueno, sufrimos en el 19 con el gobierno de Macri despidos, con una vulneración de derechos terrible, despidos que llegaban sin notificaciones previas, sin indemnización. De un día para el otro nos sacaban nuestra fuente de ingreso, eso fue terrible. Luego de eso, y gracias a la lucha sindical, se pudieron lograr algunas reincorporaciones, pero no todos los compañeros y las compañeras fueron reincorporados. Es por eso que, bueno, estamos en esta jornada de lucha, se viene un panorama bastante feo. Los y las trabajadoras de lo que es la agricultura familiar ponemos mucha voluntad y muchos de nuestros recursos. Somos técnicos y técnicas que realmente nos interesa el sector. Consideramos que es un sector importante para poder hacer frente a la crisis que estamos atravesando a nivel nacional. Entonces, bueno, exigimos esto. Nosotros tenemos contratos que son contratos mensuales, hace años. Por ejemplo, yo hace 14 años que trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar, en principio como monotributista y después contratos mensuales. Nos vienen prometiendo el pase a planta permanente, lo cual deberían abrir concurso, y esto no se viene cumpliendo. Y bueno, remarcar esto, que es un sector que todo el tiempo es vulnerado, todo el tiempo es dejado de lado, y me parece importante que las comunidades conozcan la realidad. Bueno, queremos destacar también que este paro y jornada de lucha también es acompañar a los agricultores y agricultoras familiares en su reconocimiento. Sabemos por estadísticas que la agricultura familiar es el mayor proveedor de alimentos saludables a nivel nacional y sin embargo es vapuleada y no tenida en cuenta. Hace ya casi 10 años, en el 2014, todas las organizaciones se juntaron para elaborar lo que es la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que fue una ley muy celebrada y muy trabajada con las organizaciones de base, con las voces de los campesinos, las campesinas y los agricultores. Y sin embargo, hace ya casi 10 años esa ley no es reglamentada, entonces es letra muerta, es un papel muy lindo escrito con un montón de derechos reconociendo y valorizando al sector de la agricultura familiar como productor de alimentos, y no solo eso, sino que debido a la diversidad y a las técnicas que aplican, aporta lo que es la agroecología y lo que es la soberanía alimentaria. Una ley en la que hablaba de la remediación en cuanto a la tenencia de la tierra. Hoy sabemos que el 13% solo está en manos de agricultores y agricultoras familiares, y sin embargo el 1% de las grandes empresas agrícolas tienen el 36% de la tierra cultivada en nuestro país, y esta ley venía a reorganizar y a poder reactivar tierras fiscales para favorecer el sector. Entonces, dentro de nuestras demandas también está el reconocimiento del sector de la agricultura familiar como fundamental para esta crisis. Así que bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de un compañero, Carlos Rank. Él es delegado del INAPSI, delegado del gremio de ATE, invitándonos, invitándolas a este jueves a desde algún lugar poder ser parte, al menos desde la información, difusión, de la información para poder, bueno, ser reconocidos, tanto el sector, dentro del sector estamos los trabajadores y las trabajadoras. Saludos para todos y todas. El día 8 de junio, las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena vamos a estar llevando adelante una protesta, una acción con radio abierta, volanteada frente de nuestra oficina que se encuentra ahí en la Plaza de las Américas, en Ambrosio Olmo, junto con otros organismos nacionales. Y vamos a ser acompañados por el Consejo Directivo Provincial. Esta acción sale de la discusión de una asamblea propia de nuestro organismo, a través de la discusión entre las trabajadoras y los trabajadores, que hicimos la propuesta del 8 de junio, y esta propuesta se fue llevada al Consejo Directivo Provincial, al Plenario de Delegados Nacionales, y bueno, y fue votada, y casi vamos a estar acompañados por otros organismos, y también en ese mismo día va a haber asambleas a nivel nacional en todas las reparticiones de agricultura familiar. El reclamo es muy puntual, somos un sector que está siendo postergado hace mucho tiempo, tenemos más del 99% de la planta precaria, es decir, con contratos ley marco, tenemos muchas compañeras y compañeros que están por debajo de la canasta familiar básica con respecto al tema del salario, y también otro tema es que todavía no se terminaron de conseguir la reincorporación de todas las compañeras y compañeros, y eso lo vamos a estar reclamando. Y una cuestión también que venimos hace mucho tiempo reclamando son las condiciones de trabajo, es decir, tener los elementos necesarios para poder salir a trabajar, que hoy en este momento nos encontramos bastante desmantelados. Entonces, bueno, este día 8 de junio a las 10 de la mañana, frente a la oficina de nuestro organismo, vamos a estar manifestando junto con otros trabajadores y el Consejo Directivo Provincial. Así que llamamos a todos los trabajadores nacionales de otras reparticiones que se quieran llegar a acompañar y también hacer uso del micrófono para manifestar su descontento, su protesta en el marco de las paritarias nacionales, que ahora hubo un acuerdo casi por decreto entre UPCN y el presidente de la Nación, tirando una propuesta con salarios a la baja con respecto al tema de la inflación. Así que invitamos a todos y muchas gracias. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río, a sembrar. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Wow. Mensuales me quedó resonando. Sí, yo me quedé con lo mismo, el nivel de precarización del Estado hacia sus trabajadores, ¿no? 14 años con contrato mensuales. Sí, yo pensaba, me acordaba lo que hablábamos en el segundo bloque cuando hablábamos de la violencia hacia las mujeres, ¿no? La violencia patriarcal del Estado como institución, bueno, ahí ese es un claro ejemplo. Tiene a la gente que pone el cuerpo en los territorios, porque las políticas públicas se dan porque hay gente que trabaja y que pone el cuerpo en el territorio para que esas políticas públicas se implementen. Y esos son los compañeros, les compañeros que están precarizados por el mismo Estado, que hace 14 años la compañera Vero viene trabajando como monotributista y con contrato mensual, es decir, que si se les ocurre el mes que viene, después de las elecciones, no sé, no renovar los contratos, se quedan sin trabajo y sin un peso, porque no se reconoce todo el trabajo de todos estos años. Años, terrible. Bueno, que fue un poco la situación que sucedió, ¿no?, con el gobierno de Macri, y desde cuándo viene la lucha de estos compañeros, que ya va a ser, ¿qué?, 8 años casi que están con estos reclamos, y que hay personas que han perdido sus puestos de trabajo y no han sido nunca reincorporadas, ¿no? Estas políticas, bueno, un día tenés trabajo, un día no, y nada importa. Y pensaba esto, la Vero decía algo así como, bueno, poniendo nuestros recursos, nuestro cuerpo, nosotras la hemos visto a la Vero trabajar, ¿no? Esto de realmente poner el cuerpo en el territorio, a veces terminar cosechando con las mismas familias, ir ahí el tiempo, ir a buscar la camioneta, llevársela al compañero en Río Ceballos, volver para poder disponer de la camioneta para ir a trabajar, no sé, son un montón de condiciones súper, no sé cuál sería la palabra. ¿Admirable? Sí, por parte de la Vero, admirable, quería calificar al Estado, eso me cuesta un poco más. Es violento, es violencia. Sí, es violento. Digo, podés decir un montón de cosas más, pero se pueden marcar dentro de violencia, y es violencia institucional, digamos, no podés tener gente en ese hilito, ¿no?, que no sabés si te va a quedar sin laburo o no. Y pienso está como hasta en esa violencia económica, ¿no?, de la dependencia, ¿no? Bueno, y tenés que estar ahí y no... Y estar alerta si reclamás, si no, por miedo a que saber que el Estado, bueno, si un día si no le convenís también te puede descartar. No sé, pienso, hago el paralelo, me queda resonando mucho lo que venimos charlando en los dos primeros bloques. Las mujeres que sufren violencia económica, ¿no?, y que dependen de un marido que les habilite o no el dinero, o les provea o no, y siempre en esa situación de dependencia y de no tener, bueno, no poder reclamar demasiado por miedo a que el proveedor de recursos económicos se enoje. El Estado opresor es un macho violador, eso decían las tesis. Las tesis. Sí. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Así mismo. Bueno, así que el jueves, el 8 jueves. De junio a las 10 de la mañana, sí. Sí, hacer la movilización, eso está bueno, apoyar, visibilizar, difundir. Sí, porque saber también que acá en este, en las sierras, en los lugares más rurales, más para el campo, son los trabajadores, son las técnicas quienes están como laburando un montón y trabajando un montón para el cuidado también, ¿no?, del territorio, porque el Estado sí construye, hace leyes que después el mismo Estado desde arriba no cumple y viola también. Y son los trabajadores del Estado quienes están defendiendo el territorio. Lo pienso principalmente porque estamos en un año electoral. Tenemos 25.000 fechas para votar porque estamos todos divididos. Y en Yardino se votó ayer, hubo elecciones ayer. En otros lugares, como en Huerta, hay ahora para fin de mes. Yardino, Capilla, La Cumbre, Valle Hermoso votaron ayer. La Falda ya votó mucho antes. Claro, también. Sí. Y bueno, ver también que, no sé, que cuán contradictorio es, ¿no?, los dirigentes que elegimos, porque los elegimos, porque los votamos, y las realidades que vivimos y las acciones que realmente esas personas que dirigen el Estado tienen hacia el territorio y hacia el pueblo que deberían representar. No son quienes dirigen, quienes están defendiendo el territorio, son los habitantes y los trabajadores del Estado. Así que, bueno, acompañar esa movilización del jueves 8 de junio. Y ya estamos. Podríamos recordarles que este sábado 10 vamos a estar en el Nodo Tecnológico, Cultural y Tecnológico de Villa Yardino.

de saberes y sabores. Nos encontramos los lunes de 14 a 16.